Queer, parte de la organización de esta movida. Buenos días, Fer, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, te hago una pequeña corrección. Soy un poco artista, pero sobre todo es activista en realidad, que por ahí es un término. No, hubo un error de tipeo en la producción. Ah, bueno, pensé que era. Eso, bueno, nada, activista independiente. La convocatoria de hoy es una convocatoria que sale, digamos, hay una mezcla de activistas de ahí más viejos o con más historia en la ciudad y otros que son nuevas generaciones, pero al mismo tiempo la misma, o sea, siempre, ¿cómo se dice? Siempre activamos por lo mismo, no es la primera vez que pasa esto de la zona, siempre está como la amenaza latente desde otras gestiones también, como la de Brera, por ejemplo. Entonces, digo, es como un problema que tiene la sociedad en general, desde fines del siglo XIX, por tomar un pedazo de tiempo, ya cuando se organizan las sociedades y todo eso, acá en América, también hay una cuestión higienista y va por ese lado, por el lado de las trabajadoras sexuales, porque es la forma de, supuestamente, empieza toda la criminalización de las enfermedades, cuando sabemos que también había hacinamiento, bueno, miles de cosas. Siempre es como el chivo expiatorio ante algunas problemáticas sociales, recae, por ejemplo, en trabajadoras sexuales. No sé, 100 años después o más de 100 años después, acá en La Plata, se las persigue en esta gestión sobre todo para... Nada, para generar eslogans de campañas que los vinculan con la inseguridad. Entonces, más allá de todo, de lo que podamos teorizar o no, o de si estamos de acuerdo o no, la verdadera verdad es que hoy yo no sé dónde están trabajando los trabajadores sexuales de la zona, porque la zona está patrullada por la patrulla municipal, creo que de asistencia a la víctima, y en la nueva zona roja no está yendo nadie porque es un baldío con luces LED, o sea, no sé, el decreto, no sé si lo leyeron, pero el decreto dice que supuestamente esa zona estaría habilitada, o sea, se habilita cuando está lista, y es, no sé, a vos te parece que pueden ir, aparte de ir al bosque, que es un lugar totalmente desolado, pero no por victimización, digo, hay una cuestión que tiene que ver con el trazado de la ciudad y que es con este higienismo del que hablamos. Supuestamente las trabajadoras sexuales son las culpables de la inseguridad en el barrio Mondongo. Primero, que la zona va de 60 a Plaza Mateu, o sea, sobre 1, y después por Diagonal 73. No están adentro del barrio el Mondongo. Me parece que eso es casco urbano también. O sea, hay cuestiones que las podemos tomar con pinzas, adjudicándoles que la gente viene a buscarlas a ellas para delinquir y bla, bla, bla. Sabemos bien que hace 2 años, o en pandemia, mataron a una compañera en la esquina de Diagonal 73 y 4, y 3, y nunca jamás se supo quién, qué pasó. Digo, con 80.000 cámaras. Entonces digo, todo bien, pero a ver, me parece muy obsceno que el intendente viene, desde que empezó con lo del código, que era una lucha que entre varias... colectivos que nos vulneran, nos hicimos una lucha resarpada, lo resistimos, pero finalmente salió, logramos algunas modificaciones por ahí, no sé, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras sexuales, el código antes era, o sea, la primera reacción era peor porque era tipo, si estabas vestida de, o sea, ya una ambigüedad como cualquiera puede ser trabajador sexual. Cuando decís La Plata zona roja toda, es porque cualquiera puede girar también. Hay mucha criminalización. No sé, el otro día leíamos un artículo que salió en el medio, en 221, en 0221, que le hacen una entrevista a Eliana Cid, que es la responsable de la Secretaría de Género y Asistencia a la Víctima del municipio. Y es medio vergonzoso que, primero, que piensen que tienen que empoderarlas económicamente, supuestamente, a las personas que no quieren el trabajo sexual. O sea, las que quieren trabajo sexual, que sigan así, totalmente precarizadas, no reconocidas como tales, entonces sin acceso a derechos laborales, por ejemplo, porque hay una parte de ellas que sí quiere tener esos derechos y eso se acompaña también, porque no deja de ser una lucha laboral. Entonces, eso, no solo eso, sino que dice que todo el contacto que tuvo con las chicas fue ir dos o tres veces a la zona roja, pararse en una esquina, no sé de qué hora a qué hora, yo supongo que habrá estado como mucho 20 minutos, y dijo que vio no más de 8 a la semana y 20 los fines de semana. ¿Te parece serio que eso es hacer un análisis de la situación? ¿Qué son 8? ¿8 por día? ¿8 por turno? ¿8 por...? ¿Qué es eso, entendés? O sea, y aparte como si... Eso, ¿qué están haciendo por esas personas que evidentemente no abordaron? Y te vuelvo a decir, es algo grosero, obsceno, tirar un decreto una semana antes de las PASO. A mí me parece que se cae de Maduro, que es una estupidez, que se va a caer porque viola derechos humanos. Y es así, corta. Sí. Nunca fue una conversación. Yo no me quiero meter en la interna de los vecinos del Mondongo porque para mí no son representativos de del barrio El Mondongo. Me parece que el barrio El Mondongo tiene un montón de cosas, de vecinas, buena onda. Entonces, no quiero decir que los vecinos esto o aquello porque entiendo lo de la inseguridad, pero no me parece que haya menos inseguridad o más inseguridad en la zona roja que en otras partes de La Plata. Porque la inseguridad es un tema que tiene que ver con otras cosas, no solamente con el pibe que roba y ya está, ¿entendés? Tiene que ver con una cuestión de muchas cosas, entre... Nada, convengamos que económicamente hay una situación complicada. Bueno, eso genera una cosa. Y además siempre hubo también convivencia con la policía. Bueno, cosas que a mí, la verdad es que no me interesa hablar de eso porque no es el punto para mí. Para mí hay una cuestión política electoral que, bueno, le sirve de caballito para eso. O sea, a las pibas no las cuida nadie, nadie les va a preguntar qué onda, nadie nada, ¿entendés? Y lo de hoy tiene que ver con eso, con una invitación a, primero a participar, a la ciudadanía, a quien quiera, apoyarnos para ver qué pasa, qué otros tipos de vías se puede encontrar. La ciudad me parece que es un lugar libre. También a veces pensamos que el hecho de que las chicas estén ahí también hace tanto tiempo, para otras personas sí puede ser una forma de, no sé, de un habitar el barrio que también, qué sé yo, llegas a tu casa y ves que hay movimiento y te da más seguridad también, ¿entendés? Entonces es muy ambiguo cómo se usan las palabras, cómo se baja línea a través de los medios más tradicionales de acá de La Plata. Entonces, ¿viste? Eso. Sí. Siempre va, eso, vuelvo a decirte, la convocatoria sale de la disidencia sexual, entendiendo que no es una cuestión solo de identidades LGTB, sino de eso, de realmente pensar la sexualidad toda. Y bueno, el trabajo sexual en cierta forma también pone en discusión algunas cuestiones de la sociedad moral y bueno, todo lo que ya sabemos respecto a la sexualidad y el género. Sí, me parece súper interesante y bien armadito este el hilo, ¿no? Desde esas movilizaciones en contra del código de convivencia, como para poner un comienzo, como decías, viene de larga data la organización de las trabajadoras sexuales y la militancia alrededor de también de la protección de sus derechos, de su vida, como decías, son parte, si alguien sufre una violencia sistemática y constante son las pibas en la calle, digamos, cuando están trabajando, y lo sufrieron en la pandemia, que se les cortó la posibilidad de trabajar y organizarse para seguir haciéndolo, y se las persiguió y se las persigue con como esta, no, como decías, no, este chivo expiatorio de lo mal, el mal de la sociedad. Pero me parece eso, importante, como decís, ¿no? Hoy estar acompañando, hoy estar visibilizando los derechos que se vulneran, porque además, como ahí estaba hojeando estas notas que decías, no solo que es tirar, es poner la zona roja en un lugar en el que nadie se va a hacer cargo, ¿no? Porque no se sabe si, bueno, ¿quién se va a hacer cargo? El municipio de La Plata, Ensenada, Berisso, como jugar en esa intersección, también es desligarse de la seguridad de las personas que van a estar ahí trabajando. Nada, y se habla con una liviandad de la inserción laboral, de ciertas políticas de Estado muy preelectoral, después de, no sé, las gestiones distintas, las múltiples gestiones que ya pasaron con esta problemática, y que ninguna pone realmente atención en una inserción laboral, en que las chicas tengan derechos, en que puedan ejercer su trabajo de la mejor manera. No, y de hecho, no sé, otras agrupaciones que por ahí van por otra vía. Nosotros somos más por ahí de la calle y la creatividad. Pero hubo un par de otras agrupaciones amigas que Sí, se juntaron el año pasado con la municipalidad y miles de reuniones. Que bueno, por ahí nosotros tomamos otra posición porque, bueno, es una gestión que no creo que se pueda dialogar mucho. Pero más allá de eso, se hizo ese intento. Y bueno, nada, ni siquiera cumplen el cupo laboral. Están hace 8 años, todo bien, no es Garro hace 4 años. Entonces, como, ni siquiera eso. Entonces ahí te das cuenta de eso, que no están pensando en no piensan en esa parte de la sociedad. Piensan en inventarse un vecino, porque es así, que en cierta forma no salió a hablar Garro, la única persona que habla es Ileana Cid, que es política de género, que es vergonzoso para mí, y después nadie más salió a hablar del tema de la zona. Entonces yo creo que a veces usa atrás de esa voz vecinal que se, o sea, se cree el derecho de hablar en nombre de todos, pero para mí no es el nombre de todos. Para mí es la voz del municipio, ¿qué crees que te diga? Coincide con lo que dice el decreto, coincide con lo que dicen las notas. Es como una operada contra la zona roja. Así como hay gente que dice que se siente insegura, otra se siente segura. Y eso te digo. Tiene más que ver con un higienismo, con esos eslogans tipo ciudad limpia. Bueno, las mismas cosas que hacen acá con las baldosas, que es toda una fantasía, que no es real. Fer, antes de despedirnos, si podés hacer la invitación con horario concreto hoy a la concentración. Sí, dale. Bueno, vamos a hacer una especie de radio abierta, si se quiere. Así que nada, también está abierto el mic para quien quiera. La concentración está convocada para las 12. Estaremos ahí hasta las 3 aproximadamente, y es en 12 y entre 51 y 53, frente a la municipalidad o sobre la municipalidad. Después vamos a ver de qué lado nos acomodamos, pero ese es el punto de encuentro. Fer, te agradecemos muchísimo la comunicación y ahí estaremos pendientes, atentes desde Radio Nauta y Pulso Noticias para ver cómo sigue la lucha para evitar el traslado que quieren hacer de la zona roja y seguir luchando ahí para generar unas mejores condiciones de trabajo, de vida para las trabajadoras. Que se las reconozca como ellas quieren también, porque eso es importante. Más allá de Garro, también hay muchas cosas a veces que no las, eso, que no son acompañadas porque hay una cuestión moral, ¿entendés? Que trasciende trasciende a todas las otras esferas. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y esto a poder difundir el evento. Un abrazo.